De esta manera arranca el show en vivo y dice... Esto suena y dice... No imaginas cómo de nosotros han hablado. Dicen que por ser amantes somos descarados. Cuesta saber que lo nuestro es algo profundo. Algo prohibido. Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido. Y que nada nos importa, ni siquiera los hijos. Que no merecemos nada, solamente un castigo. No vivimos de lo que dirán. Si la gente habla por hablar, un papel no es la felicidad. Yo te amo y esta es la verdad. No sabes que todo, todo nuestro amor es puro, que fuego y pasión que no se acabará, yo te lo aseguro. Nos condenan solo por amor, dicen que lo nuestro es inmoral, que somos amantes nada más, somos la vergüenza del lugar. No sabes que todo, todo nuestro amor es puro, que fuego y pasión que no se acabará, te amo y te lo juro. está sin ganas de escribir. Eres mi vida, eres mi amor, pero me lastima cuando me dices que no. Eres mi vida, eres mi amor, pero me lastima cuando me dices que no. Y vamos a continuar con un tema dedicado para un amigo. Y lo tocamos con Leo, esto que decía. Decía: amigo mío, quiero que escuches esto que voy a decirte. Me siento solo, hace ya tiempo se marchó sin un adiós. Amigo mío, tú que conoces de mis penas y alegrías, díselo a ella que aún la quiero, cuéntale de mi dolor. Que las noches son más frías sin su calor, sus caricias, su perfume, extraño su voz. Que los días son más largos si ella no está, que las noches sin sus besos no existen más. Esto sonaba y decía más o menos así, así. Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde estés? ¿Has pensado bien? ¿Tu vida es peor o mejor? Hay que soportar. Thank you. me quieres pero como amigo. Y ahora que de ti me enamoré, yo no sé qué hacer. no puedo conseguir y lo que tengo es el recuerdo de vivir pensando en ti, pensando en mí. Las noches de pasión, lo que quiero es tú y yo, pasando esos momentos a tu lado, lado, lado. que ya no sonreía. Y que antes de apagar la luz ya nada me decía. Que aquel amor se te escapó, ya no llegando el día. Que ya ni me sentía, que ya ni te dolía. Me dediqué a perder. Más flow, escucha, escucha, escuchaste. Ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó y todo mi ser entristeció. Hoy al le digo a ella, yo no la pude enamorar. Corazón triunfó el rencor, casi destruye una eterna amistad. Quiero más, quiero más, quiero bailo. Yo sé que te entristece lo que te pasó, porque hay esa bandija, una vez en serio. Una chica traicionera con mi corazón junto, y aunque pude levantarme, yo fui que te ayudó. Que pagará si alguien enamora, como el que tengo ahora. Sincera, cariñosa, que me quiere y que me adora. Yo sé que no me engaña porque llama a toda hora. Y para serte franco, quiero hacerla mi señora, señora. Ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó y todo mi ser entristeció. Hoy al le digo a ella, yo no la pude enamorar. Y en mi corazón triunfó el rencor, casi destruye una eterna amistad. Con un temazo, con uno de los temas que fue el primero que grabé por allá, por el 2004, 2005. Este tema decía así, conocido, De parte de todos los pibes, le bancamos de buena onda. Y este último tema lo disfrutamos, y más o menos decía así, escuchá. Zona Sur. Un micrófono ahí. Son dos fotos,